titulares de algunos periódicos, el dólar llega a 2,95, dice el diario Correo. Fenómeno se da por la salida de los capitales extranjeros del corto plazo, los capitales golondrinos. Services se pondrán a derecho, dice el diario La República. Ahora sí pagarán CTS, gratificación, vacaciones, y sale un Alan García triunfante junto a su ministro Mario Pasco. En el diario La Primera, las fotos de perfil de Montesinos y Fujimori frente a frente, siameses de la mafia. El próximo lunes, Montesinos y Fujimori se verán las caras en el juicio del siglo, dice el diario La Primera. Les esperan 30 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. En las antípodas, La Razón, adiós a servicios abusivos, también destaca lo de Alan García ayer. Desde hoy, todos a planilla. Se promulgó ley de tercerización. El diario La Razón destaca frenéticamente el éxito social de Alan García el día de ayer. Bueno, el supuesto éxito social del doctor Alan García el día de ayer. Perú 21 se refugia en lo municipal y llama a Lima, bueno, lo que Salazar Bondi ya había hecho, Lima la horrible. Los limeños están agobiados por la delincuencia y la congestión vehicular. Encuesta de la Católica muestra que la inseguridad y el transporte son los principales problemas de la población capitalina, dice el diario Perú 21 en su primera. Expreso, ya actualizado, ya aggiornado, ya vinculado a la jornada, beneficios laborales para todos, también destaca la promulgación de la nueva ley de tercerización. Beneficios laborales para todos, 300.000 a planilla y adiós a empresas fantasmas, dice el diario Expreso con la foto de Alan García, también en olor de multitud. Y por último, El Comercio, sale ley de tercerización, pero evalúan precisiones. Con más sagacidad y con más capacidad de predicción, por algo será, El Comercio dice, pero evalúan precisiones. Y estas precisiones lo que harán será quitarle filo a la ley.